canten al Padre. Muévete. En este primer canto le agregamos un canto también que ya desde hace rato que lo tengo ahí, pero solo cantábamos la parte inicial, pero hoy le agregué la segunda, donde expresamos que es como es nuestro Padre Celeste. Amén. ¿Cuántos están ya ardiendo en fuego?